940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Sí, muy buenas tardes. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidos, Runakuna, Guarnicuna, Mashicuna, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese recorrido por nuestro Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y ese encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo, que se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes. Buenas tardes, les saluda Yumago Ortiz. Reciban siempre un saludo telúrico cósmico desde la mitad del mundo, donde el sol se sienta derecho, lleno de mucha fuerza, energía, resistencia, solidaridad, ternura y esperanza. Hoy quiero abrazar a la familia, amigos y al pueblo ecuatoriano. De los dos grandes escritores que han partido físicamente en estos días, ecuatorianos, el maestro Jorge Velasco Mackenzie, escritor de la novela El Rincón de los Justos y de otros tantas obras, catedrático, crítico de arte, un revolucionario, y del escritor ecuatoriano Elisier Cárdenas, hombre de literatura. Una de sus varias obras, Polvo y Ceniza, historiador, catedrático, investigador, un revolucionario, sin duda hombres del siglo XX que dejan un gran aporte a las artes literarias del Ecuador. Honor y gloria para estos dos grandes. También quiero expresar mi voz de denuncia ante lo que está aconteciendo en la frontera de Chile y Bolivia, cuando población chilena arremetió contra la población migrante en movilidad haitiana y venezolana de forma violenta y vil, y con actitudes xenofóbicas contra seres humanos y hermanos. Es terrible, eso no se puede permitir, ¿qué es lo que está pasando? Los seres tenemos derecho a la movilidad y somos pueblos latinoamericanos. Los pueblos, las personas huyen de muchas circunstancias, pero en el caso, bueno, de los haitianos, un país empobrecido por la corrupción, en el caso también del pueblo de la patria bolivariana, tienen que emigrar, la situación económica es complicada, pero hay una causa que eso no se habla y se distorsiona, es por el bloqueo infame económico, comercial y financiero que lleva arremetiendo el imperio muchísimo tiempo contra la patria bolivariana. Lo mismo que hacen con Cuba, más de 60 años con ese bloqueo infame. Veamos qué pasa, como siempre digo, ¿no? La esperanza, la actitud y la exigencia de los pueblos, el derecho a la unidad, a integrarnos a través de estos bloques como la CELAC, que fue la sexta cumbre después de 4 años, como habíamos hablado la semana pasada con la compañera encargada de negocios de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia acá en el Ecuador, Francisca Alvarado. Bueno, también quiero de igual manera expresar mi opinión sobre la famosa ley de oportunidades presentada por el Ejecutivo, o sea, el Ecuador, el Estado ecuatoriano, a la Asamblea Nacional para su revisión. Ley que en varios artículos, 70, 60, 62, etcétera, son atentatorios a los derechos de los trabajadores, de esas reivindicaciones y luchas, aunque digan que no se va a topar, o sea, que es una nueva forma de contratación. Se vulneran los derechos de las personas, de los trabajadores, ¿no? A los cuales todos los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos, valga la redundancia, el derecho, lo dice en la Constitución. Realmente hay que estar muy atentos y, como digo, los asambleístas están en obligación de velar por los derechos humanos del pueblo ecuatoriano, tan violentados en estos 4 años y agudizados por la pandemia. El pueblo ecuatoriano quiere justicia social con dignidad y derechos para su desarrollo pleno y necesario en estos momentos. No más leyes que desvirtúan el famoso país del encuentro que propone el actual presidente del Ecuador. Bueno, en emisión del programa de esta tarde mantendremos un encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. Hoy hablaremos sobre el riesgo del primer patrimonio cultural de la humanidad, San Francisco de Quito, decretado por la UNESCO hace 43 años y que comparte con en las Islas Galápagos. Un 8 de septiembre, como les decía, de 1978, la UNESCO decretó a Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. De todos es conocido que desde hace algunos años atrás, y me atrevería a decir desde el desaparecido Fonsal, Quito no han existido políticas reales de preservación y mantención de este patrimonio, que por muchas vocaciones fue reconocido como uno de los centros históricos mejor conservados. Hoy se encuentra en riesgo, sus casas patrimoniales cayéndose en pedazos por la poca intervención del municipio y del INPC, comercio ambulante, desordenado, más inseguridad y poca cantidad de personas que habitan en el centro histórico. Cuando se decretó como patrimonio a Quito, es por supuesto por su monumentalidad arquitectónica, pero sobre todo el contenido de ese patrimonio cultural inmaterial vivo, que lo mantienen las personas que guardan y heredan esas tradiciones, pero que lo habitan. Quito, con problemas también, más sumado con los problemas de la municipalidad, problemas políticos, éticos, de corrupción y de lucha de poder, han prevalecido en estos más de 2 años. La ciudad bastante abandonada, empresas que no funcionan a su real capacidad, que eso me parece infame, presupuesto que no se ha utilizado en beneficio de la ciudad, y sobre todo nuestro patrimonio Quito en riesgo, porque aquí, aparte de que esté en riesgo, de que se caiga a pedazos, de la inseguridad, de todo lo que he descrito, pero también hay una cosa que hay que cuidar, de que podamos salgar de esa lista de patrimonios, porque si no hay una buena preservación y de todos estos elementos, que los conversaremos más adelante con Juan Acosta Salazar, gestor patrimonial, director de proyectos, parte de este programa y que continuamente viene aportando, pero sobre todo él ha hecho varias investigaciones, ha documentado y ha venido advirtiendo tanto en este programa como en sus artículos el riesgo que está corriendo Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que vamos a contar con él, con su opinión, con su lectura y qué se puede hacer, sobre todo porque hay que dar criterios reales, propuestas ante una crítica bien hecha, ¿verdad? Con cuestiones y visiones propositivas, ¿verdad? Y que se tienen que tomar ya, ahorita, esas resoluciones y sobre todo esas actividades que promuevan la mantención y la preservación y cómo de nuevo atraer a la gente, ¿no? Hay que invertir, hay presupuesto, hay plata que no se ha gastado y que sobre todo se tiene que también ayudar a los propietarios. Es muy difícil en los actuales momentos que los propietarios de algunas casas patrimoniales del centro histórico puedan mantener o endeudarse con el municipio. Ahí tienen que intervenir, apoyar y de alguna manera ver cómo se mantiene el centro histórico, nuestro patrimonio, pero sobre todo ese patrimonio inmaterial que está basado en las manifestaciones, tradiciones y memoria e identidad de quienes lo habitan. Bueno, también vamos a con la historia que no nos he contado hoy con El Dorado, también viajaremos por nuestro Ecuador milenario a la Amazonía ecuatoriana, escucharemos muy buena música, como siempre en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Yupay Chayni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía, bienvenidos y bienvenidas, y también como decía la Rosa Luxemburgo, hay que trabajar por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. www.radiocse.com. Y si usted quiere estar conectado en la excelente parrilla programación de la primera radio pública cultural del país, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues bájese la aplicación desde su teléfono o tablet Play Store y escribe todo con mayúscula Radio CCE HD y estás conectado también a tu programa Trazos de Nuestra Identidad, que se emite cada semana los días miércoles y jueves de 3 a 4 de la tarde. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar con la programación de esta tarde. Es el momento de nuestro paréntesis cultural. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. El Dorado, país de la canela. Ansiosos de riquezas, de fama y de fortuna, los conquistadores españoles, tras cobrar un fabuloso tesoro como rescate por la vida del inca quiteño Atahualpa, lo asesinan vilmente acusándole de idólatra y fratricida. Así, el gran hijo del sol es muerto.

Ese es el blog Spock. Entonces, bueno, también decirles que si que usted quiere consumir productos sanos, limpios, agroecológicos, artesanales, visite el Mercadito. El Mercadito, un espacio de economía popular y solidaria, de comercio justo, donde usted va a encontrar desde productos, verduras, hortalizas, salsas, quesos, productos navas, dulces, golosinas, postres, panes, una variedad de productos de muy buena calidad a precios de productor, elaborados por mujeres trabajadoras como son las miembros de la red de mujeres emprendedoras de Punto Verde Bellavista, que como les he manifestado, este proyecto inició a partir de la pandemia en el año 2020. En los domingos en Casa Somos frente al UPC de Bellavista, en el sector del barrio Bellavista, sector Canal 8, así se denomina, ¿no? Entonces visite de 9:30 a 2:30 de la tarde. Bueno, vamos a irnos a un corte musical y lo hacemos con Mishki Chuyumbu, justamente con el del disco Musanka, Quichua de la Amazonía Ecuatoriana. Lumu Mama, madre de la yuca, ¿no? Enseguida regresamos. Usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad. Esta pieza musical quiero dedicar la historia de la cosecha, de la siembra, de los trabajos que realizan especialmente las mujeres en brindar la chicha y la sustancia de la chicha, el vinillo, a los visitantes. De esta manera, pues, tuve la oportunidad de dedicar a las mujeres esta historia de la yuca. Indi mama ta kishkabe, lomu warmi tarpuhume, lomu warmi tarpuhume, indi malyari kushame, indi malyari kushame, maki maga pichahume, maki maga pichahume. Lomusi sari kushame, lomusi sari kushame, siki panga icharingme, siki panga icharingme, nishamariri makaire, nishamariri bailakaire, nishamariri makaire, nishamariri bailakaire. Yaya mama ilanumi nishamariri makairi. Yaya mama ilanumi nishamariri makairi. Maltamusuri kushami, maltamusuri kushami. Sumahwarimi shayarimi, sumahwarimi shayarimi. Asa mama maninisha, lomu mama maninisha. Lomu siki bailakame, lomu siki takikame. Lomu siki bailakame, lomu siki takikame. Yaya mama ilanumi Malta musuri kushame, suma kwari misha yaringmi. Malta musuri kushame, suma kwari misha yaringmi. Asa mama maninisha, lomo mama maninisha, lomo siki bailakame, lomo siki takikame, lomo siki bailakame, lomo siki takikame. Malta musuri kushame, suma kwari misha yaringmi. Malta musuri kushame, suma kwari misha yaringmi. Asa mama maninisha, lomo mama maninisha, lomo siki bailakame, lomo siki takikame, lomo siki bailakame, lomo siki takikame, lomo siki bailakame. Lo musiquita que came, lo musiquita y la came, lo musiquita que came. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. El encuentro con la cultura, la mujer y el hombre que la genera. El primer patrimonio de la humanidad, Quito, Patrimonio Cultural de la Humanidad, decretado por la UNESCO un 8 de septiembre de 1978, está en riesgo. Como bien lo mencioné al inicio del programa, realmente yo creo y me atrevería a decir que a partir de la desaparición del Fonsal, Quito ha venido, no ha habido políticas reales de preservación y mantención de ese patrimonio que por muchas ocasiones fue reconocido como los centros históricos mejor conservados y está en riesgo por todo ese patrimonio inmaterial que ya no existe y que cada vez está en deterioro, más la inseguridad, la poca cantidad de personas que habitan en el centro histórico, casas patrimoniales cayéndose, la poca inversión que ha existido, más los problemas políticos, éticos, de corrupción y la lucha de poder que han prevalecido en estos más de 2 años, como bien lo dije, en el municipio de Quito. Bienvenido, querido Juan Acosta, gestor patrimonial, parte del programa Trazos de Nuestra Identidad. Y yo mencionaba, querido Juan, bienvenido, que tú has realizado y nos has venido advirtiendo por varias ocasiones e incluso en este programa el riesgo que está, corre riesgo dentro de su preservación y mantención y como ese título que se le dio como Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad. La situación es complicada, mucho más agudizada por la pandemia y por todos estos problemas citados. Bienvenido, querido Juan. Muchas gracias por tu tiempo. Buenas tardes, estimada Yumag. Un saludo a la audiencia de Trazos de Nuestra Identidad de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es. Bueno, coméntanos, tú has venido mencionando una introducción en la cual básicamente el panorama es ese, ¿no? Lo que tú denominas esta decadencia, hablemos así, del centro histórico de Quito con todas sus secuelas de delincuencia, de deterioro de los inmuebles, de falta de políticas de preservación de los mismos. Creo que es importante que nosotros debemos, como tú dices, pensar en un organismo que centralice el manejo, la preservación del Centro Histórico de Quito, de estos procesos que técnicamente se denominan de gentrificación, que son el abandono de estos espacios urbanos, de estos espacios de vivienda, de este Centro Histórico, en función de que sean ocupados por otras instalaciones vinculadas, en este caso, entre comillas, al turismo. Podemos hablar de un caso notorio que se ha dado en diferentes administraciones, que es esta reactivación de la ronda, con actividades en la cual el barrio como tal, sus habitantes desaparecen, se ponen negocios, y la mayoría de esos muy buenos en cuanto a su oferta gastronómica, artesanal, de joyería, de imaginería, pero muchas veces se convierte en una gran cantina, que era el problema que se tenía antes, y una zona de alta delincuencia. Entonces, un organismo como el Fonsal sí hace falta, porque una Secretaría de Patrimonio del municipio de Quito es un saludo a la bandera. He conversado con varios encargados, uno más ignorante que otro, en esta administración, sobre todo de los temas que atañen a esta conservación y a esta revitalización del centro histórico de Quito, no convirtiéndolo en cantina en función de un supuesto turismo, sino realmente haciendo una actividad profesional. Yo creo que hay el talento humano, hay los profesionales vinculados al tema, los expertos, pero la plata que se debería gastar e invertir en todos estos procesos se van en consultorías, se van en estudios, en viáticos y en la corrupción rampante que en este momento existe, lamentablemente, en el municipio del Distrito Metropolitano de Quito y Humac. Hay imágenes de realmente a inicios del 2019 que fuimos a hablar en el municipio, expusimos que había más de 3.000 inmuebles inventariados como patrimonio cultural material arquitectónico, ¿no es cierto?, y que estaban en riesgo. Esos inmuebles, algunos se han caído, otros siguen siendo un cascarón vacío, otros son bodegas, unos se han convertido en prostíbulos con complicidad de autoridades de control, digamos así, que no controlan nada. Entonces, al centro histórico, en los actuales momentos, es evidente ese deterioro, ese riesgo, y además cercado desde la época del expresidente Moreno, ¿no es cierto?, que realmente trajo tan funestas consecuencias a este centro histórico, quebraron tantos locales turísticos, y más la pandemia, ¿no? Y más la pandemia, y ahora en este gobierno vemos que se repiten cosas similares cerca de ciertos sectores del centro histórico, o se hace, miren, esta bula al patrimonio cultural material de Quito con esta dichosa boda faraónica realizada por estos hijos de las altas esferas, ¿no es cierto?, de los que están actualmente en el gobierno, concretamente el vicepresidente, en que se erradicó, se ocultó a los pobres, ¿no es cierto?, del centro histórico de Quito, de alrededor de San Francisco, para que luzca San Francisco a nivel mundial con esta boda, dizque, entre paréntesis, del jet set. Me parece ridículo, me parece una bula, me parece que son manipulaciones de una burguesía decadente que es realmente la que, y le atañe, ¿no?, que está en el poder, que estos procesos de manejo del centro histórico de Quito, que además por tener el Palacio de Gobierno instalado en el centro, muchas veces es agredido de parte y parte, ¿no es cierto?, involuntariamente muchas veces en las diversas manifestaciones. Pero esto ha sido utilizado como para satanizar a las marchas, decir que son los manifestantes los que dañan el centro histórico. Mentira, los que dañan el centro histórico son las autoridades que están a cargo de preservarlo. Entonces yo sí aconsejo que se funde, que se cree, que se organice un consejo de control, de gobernanza. ¿Cómo funcionaba el ex-Fonsal, querido? El ex-Fonsal, pero funcionaba de alguna forma con una asesoría desde España importante en función de preservación, de inversión en espacios, de rescate de estos espacios urbanos, y en función de que estos espacios urbanos sean pues para el arte, para la cultura, para dinamizar lo que ahora en el centro histórico se percibe. Hacen a nivel municipal alguna feriecita venida menos, pero que se hacía antes, ¿no es cierto?, de que los artistas callejeros, teatro de la calle, los artistas artesanos, artistas populares se expresen ahí, es perseguido, les quitan las cosas, les multan, se los persigue. Mientras tanto, tanto los delincuentes, mientras tanto los traficantes de droga se han apoderado de extensos lugares del centro histórico, así que llevar a alguien como turismo al centro histórico de Quito este rato también es un riesgo, puede ser causante de un asalto, de un robo, de alguna cosa que deteriora esa imagen. Entonces, así como la UNESCO dio ese nombramiento conjuntamente con la ciudad de Cracovia en Polonia como primeras ciudades dentro del listado de patrimonio cultural de la humanidad, de Galápagos fue a nivel biodiverso, de parque biodiverso, tenemos que recalcar que la UNESCO, por este lamentable estado en que se encuentra nuestra ciudad, San Francisco de Quito, Quito milenario, ¿no es cierto? Quito Luz de América. Quito Luz de América, puede quitar este nombramiento, ¿no? Este centro histórico realmente tienen que existir políticas, pero no solo desde la municipalidad, que ha manifestado una incompetencia palpable en relación a estos manejos de patrimonio, sino con organismos gubernamentales, tal como el INPC, pero ojalá que deje de ser un espacio de publicidad y de promoción política de los gobiernos de turno y que se dediquen realmente a su función. ¿O para qué están? Simplemente calentando sus asientos y ganando sueldos, sueldos que sustanciosos que podrían ser invertidos de alguna manera en la preservación y en la dinamización y la reactivación económica asertiva, ¿no es cierto?, de este centro histórico de Quito. Yo decía también que uno de los grandes problemas es, por ejemplo, los propietarios. Hemos conversado junto contigo, querido Juan, con algunos propietarios del centro histórico y dicen, yo no puedo dar la restauración. El centro, antes había una política, creo, de préstamo que les apoyaban a restaurar, a componer sus casas, pero no han podido pagar eso, esas deudas, ¿verdad? Y terminan perdiendo, y esas casas abandonadas. En muchos de los habitantes, y parte también, yo decía, de este nombramiento de Quito Patrimonio Cultural de la Humanidad, así como existe Nápoles en Italia, ¿verdad? Fue también parte por ese contenido de sus habitantes, los que mantienen, los que preservan, lo que van transmitiendo de generación en generación, es decir, los que habitan esa parte de la urbe tan importante, ¿verdad? Son los que mantienen, y se dio también por eso mismo, ¿no? Vital e importante lo que menciona. Pero a lo que voy, ¿cómo hacer? O sea, si ya no habitan, están desalojadas muchas de las casas por todos esos factores sociales, falta de política, lo que tú has mencionado, ¿verdad? ¿Cómo hacer atraer a la población que residente, oriunda del centro histórico, que nuevamente vuelva a ocupar esas casas, a habitarlas? ¿Cómo hacer? ¿Cómo llamar? O que también, como tú decías, el gobierno central, invertir más en la restauración del centro histórico. Básicamente se tiene que crear un organismo independiente de los vaivenes políticos municipales o a nivel estatal con los cambios de gobierno de turno, que mantenga una política coherente a mediano y largo plazo. Y este rato urge intervenir a corto plazo, si no el centro histórico se cae. Se deteriora, desaparece. Y tomado por y los habitantes, lo que tú dices, se ha ido vaciando, pero existe esta esencia que se determina como un patrimonio cultural inmaterial, que es la memoria, que son todas estas vivencias, todas estas leyendas, todos estos cuentos vinculados a este centro histórico de Quito. Un centro histórico de Quito que no solo tiene 500 años, tenemos que recordar que Quito es poblado desde épocas inmemoriales, ancestrales, en la cual la presencia del ser humano la tenemos acá cerca en el Ilaló hace 10.000 años, la presencia de culturas desde el formativo temprano, desde la integración. Tenemos realmente una población continua de este territorio quiteño. Entonces, el centro histórico es una joya que en este momento está deslucida, está deteriorada, deprimida, y que ¿no? Si no se invierte en este rescate, porque no solo es lo material, como tú expresas, también es ese contenido humano. Da la posibilidad, en otras administraciones vi que hicieron como condominios en ciertos sectores del centro histórico, la gente se entusiasmó por ir a poblar, los artistas, pero se han tugurizado, entonces realmente la gente sigue saliendo del centro histórico. Muchas casas se han convertido en bodegas, en cascarones. En uno de los gobiernos de turno anteriores expusieron que en ciertos sectores del centro histórico deberían estar embajadas, deberían estar, qué sé yo, centros culturales, entidades de formación, de capacitación vinculadas a este proceso de, crear centros de culturales, mantenimiento, ¿no? Antes el municipio tenía una escuela dentro de lo cual se mantenía esta arte quiteño, ¿no es cierto? Salían restauradores. Ahora ya no hay ni siquiera la carrera de restauración, creo muy difícil encontrarla. No sabía esta escuela de arte quiteño donde surgieron tantos maestros. Exacto. ¿No? Existen maestros de este momento, pero también estos relevos generacionales necesarios hay que implementarlos con políticas de Estado. Y estas políticas de Estado no pueden estar en manos de unos cuatro avivatos que a nombre del patrimonio cultural salen, dan sus discursos y luego hacen una boda ocultando, escondiendo la pobreza, ¿no?, del centro histórico de Quito para quedar bien ante lo que son la opinión internacional. Entonces esta gran farsa que realizaron es una mala utilización del patrimonio cultural del centro histórico de Quito. La politización que va vinculada a estos procesos son iguales a los procesos de la prostitución que se dan ahí, que deterioran, que denigran. Qué pena las señoras trabajadoras sexuales que no tengan un espacio decente para ejercer sus actividades y tengan que pulular siendo chantajeadas tanto por agentes municipales como por la Policía Nacional y las mafias locales. Traficante de y realmente este centro histórico lo vemos cada vez más deteriorado y más de alguna forma abandonado por su población originaria. Nosotros creemos en este momento que deberíamos hacer una campaña grande dentro de todo lo que son los pobladores quiteños y no quiteños para salvar el centro histórico de Quito. De ahí básicamente yo creo que a nivel gubernamental tenemos Ministerio de Cultura y INPC, como te dije, hay un organismo fantasma de patrimonio cultural del municipio de Quito. Si se logra unas políticas coherentes, ¿no es cierto?, sin duplicar esfuerzos, sin realizar las farsas que se realiza como estos shows que he mencionado, farandulescos, faranduleros, diría yo, la intervención tiene que ser técnica, tiene que ser científica, tiene que ser una formación en que se capacite a estas nuevas generaciones, ¿no es cierto?, para dar ese mantenimiento, ese resalte a este centro histórico de Quito, ¿no es cierto?, capital del Ecuador, que realmente es la puerta de entrada y lo que se ve dentro de lo que es un turismo, ¿no es cierto?, como esta ciudad milenaria, con este centro, como tú dices, histórico mejor conservado de Latinoamérica, ¿no? Entonces es importante y urgen las políticas, ¿no es cierto?, de intervención, porque o si no, como tú dices, este centro histórico, la UNESCO quitará el nombramiento, el centro histórico en algún momento no será más que una gran bodega o quién sabe a qué se le dediquen sus casas, sus actuales instalaciones que se tiene, pero creo que sus habitantes con una campaña dirigida sin banderas políticas, sino con una bandera sobre la cultura, sobre la identidad, rescatar nuestro Quito amado, el sentido de pertenencia, esta luz, ¿no?, de América, esta carita de Dios que ahora está tan venida a menos. Así es, querido Juan, pero bueno, hay que unir, la población tiene que unirse, exigir al Estado, exigir a las diferentes organizaciones para este Quito patrimonio cultural del a nivel mundial, ¿verdad?, no se pierda. Y realmente, bueno, se dice que las sociedades y que, son el reflejo realmente de las políticas de Estado y de los Estados quienes manejan. Lamentablemente. Y es la marginalidad, la pobreza, y aquí la que se ve en estos momentos en el Ecuador. Entonces vemos que la cultura, la historia, todo puede ser utilizado políticamente, pero el momento en que hay que intervenir en ellas o que hay que financiar proyectos, ¿no es cierto?, vinculados a esos temas de patrimonio cultural, nunca hay presupuesto. Ya se acabaron en los estudios. O los técnicos vienen simplemente a dar criterios para salvar dos, tres casas. El centro histórico de Quito tiene que ser intervenido en su conjunto, en su totalidad, tanto en lo material como en lo inmaterial, con políticas, como te digo, independientes, ¿no es cierto? De las banderas partidistas. De los intereses y de estas banderas partidistas, de gente que realmente ha sido una pena tener que dialogar por la pobreza mental y por el poco amor que le tienen a nuestra ciudad. Sí, realmente es una pena. Exigimos como defensores de derechos humanos, defensores del patrimonio ecuatoriano, como organización, como Procultur, que se tomen las medidas correspondientes. Muchas gracias, querido Juan. Nos vemos en un próximo programa. Ha sido un gusto. Próximamente, si me invitas, tenemos nuevos temas muy importantes vinculados a este patrimonio cultural milenario del Ecuador. Muchas gracias, querido Juan. Estás escuchando Trazos de Nuestra Identidad. Soy Hernán Rivadeneira, profesor universitario, miembro de la Casa de la Cultura, militante socialista revolucionario. Quisiera unirme a todos aquellos apoyos y respaldos a este programa tan importante de la radio de la Casa de la Cultura, Trazos de Nuestra Identidad, que está conducido acertadamente por nuestra amiga y compañera Yumac Ortiz, hija de un gran científico ecuatoriano, y naturalmente que va a tener acá siempre una audiencia muy amplia por la importancia y diversidad de su programa. Mi nombre es José Zapata, quiteño, miembro de la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba. Una felicitación a Yuma Ortiz por su programa Trazos de Nuestra Identidad, que se lo difunde desde la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Manuel Benjamín Carrillo. Hola, soy Gloria Andrea Pérez. Represento al colectivo de artesanos de Tumbaco, Cumbayarte, y quiero mandar un cariñoso saludo a Yumac Ortiz, nuestra compañera de tantos años, el programa Trazos de Nuestra Identidad, que se difunde en la radio Casa de la Cultura. Muchísimas gracias a todos esos saludos. Justo Gloria Andrea Pérez está exponiendo en el Centro Histórico de Quito, en alguna galería muy chévere, y su obra. Ella es con la técnica del batik en seda, un gran artista chileno-ecuatoriano. También escuchaba el saludo de nuestro doctor querido y recordado, siempre doctor Hernán Rivadeneira, un gran abogado, defensor de derechos humanos. Ya partió, pero siempre estará presente aquí con nosotros, querido compañero Hernán Rivadeneira. Bueno, vamos a irnos a seguir viajando, o nos vamos a un corte musical. Nos vamos con el segundo corte musical y nos vamos con la Karina Clavijo, con la canción intitulada Golpes. Justamente estamos terriblemente sorprendidos cada vez más. La violación y la violencia contra la mujer es grave en nuestro país. Hay que tomar más conciencia, más educación, más políticas de tal estado, y que la Constitución que tenemos en favor a las mujeres, niños, niñas y adolescentes, realmente se aplique, y sanción dura contra el femicidio. Pero también es un problema de sistema. Normalmente en los sistemas capitalistas neoliberales surge más violencia y esa visión patriarcal absurda contra la mujer. Bueno, vamos a escucharle a la Karina Clavijo. Golpe. Ella es hermosa, tiene piel de rosa y en sus ojos guarda un gran dolor. Tiene un secreto que no se atreve a afrontar, por ese miedo a enfrentar la realidad. Lleva un